cuando pasaron ya 23 minutos de las 8 de la noche, escuchamos al señor Bryan Adams, The Only Thing That Looks Good On Me Is You, o sea, la única cosa que me hace ver bien, en definitiva, sos vos. En este caso me refiero a Sabrina Ferreras, que me hace ver una persona adorable. Qué bien. No, por supuesto, desde ya. Porque yo soy muy desagradable. ¿Muy? O sea, como yo soy muy desagradable, vos te ves adorable. No. Ah, no. Pensé que era por tema de contraste. No, para nada. Sepan que nos pueden llamar a través de la línea directa para oyentes 4661-2611 y que los mails llegan raudamente a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Sepan que también nos escuchan en la internet a través de www.fmoriente.com.ar. Pero ahora es imperante que tengan en cuenta esto. Porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. I love you. Muy bien, ustedes saben perfectamente que semanalmente nos llegan distintas cosas, distintas cartas. Muchas no son para nosotros, porque nos vamos a ir inmediatamente a una oficina a la que nadie quiere ir. Nadie quiere ir a esta oficina y creo que somos el único programa que se ocupa de esta labor, que nos es tan tediosa, caro. Porque nos vamos de inmediato hacia la oficina del correo ajeno, porque nos están llegando distintas cartas, llegan epístolas, llegan un montón de cosas y... No para, la gente no para de escribirle a otros medios. Es nuestro deber contestar. Poneme las cartas que llegan a la revista Viva, todas por allá. Ahí, así, total, no las vamos a contestar, no tenemos ganas. Perfecto, vamos de inmediato a la oficina de correo ajeno a contestar cartas que le pertenecen y que le llegan a otros medios. Y nosotros las respondemos igual. Las respondemos de todas maneras porque somos gente por demás cojonuda. Majo está con nosotros y verá que esto es un quilombo. Sí, la verdad que es un quilombo. Es difícil trabajar así, es muy difícil. Sí. Las cartas, ponelas por allá. No. Atiendan después el teléfono, yo no tengo ganas, en definitiva. Bueno, llegan un montón de cartas y es nuestro deber responderlas. Esto es un caos importante. ¿Y qué nos llegó hoy? Llega para ciudad.com.ar, arranca corazones, como es un clásico esto, sí, ¿no? Hola, soy Romina y tengo 32 años. Hace casi 3 meses conocí un chico y fue instantáneo todo. Hubo y hay mucha química entre los dos. Fue como si nos conociéramos... Perdón, le voy a poner un tono más romántico. Sí. Fue como si nos conociéramos desde hace 1000 años. Aunque suene trillado, todo empezó así, de la nada, y nunca nos planteamos nada serio. Pero sin querer, la cosa se va poniendo más firme, o eso parece. Es trillado. Sí. Perdón. Sí. Él dice que no cree en nada, porque tiene una historia familiar complicada y según él, si en su propia casa lo defraudaron, ¿qué le espera afuera? Buah. Hace poco me dijo que estábamos tan bien que si a esto le poníamos el título de novios, seguro se arruinaba todo. Buah. Pero a la vez me dice que quizás con el tiempo todo cambie. También vive tirándome indirectas de todo, o de alguna manera probándome a la vez que no quiere nada serio. Me termina diciendo que hablando con un amigo le dice que yo no soy una chica que después de pasar un rato dan ganas de que desaparezca. Que todo lo contrario, que se siente muy bien y que tengo algo que le da más ganas de estar. Después trata siempre de darme explicaciones por todo o de estar presente sin que yo le exija o pida nada. O es capaz de decirme, por ejemplo, que si lo reto un poco, él está. No sé, es tan contradictorio, pero es una buena persona, muy humilde, tranquilo. Y siento que yo me estoy enamorando y no sé cómo manejar la cosa, más allá de que disfruto todo y no me cuestiono nada. La opinión, primero que nada, de Majo Morteiru, que nos acompaña gentilmente en el día de hoy, y justamente la respuesta para esta persona que mandó una carta, en este caso a otro medio. Viví el día a día, dejate de joder. O sea, ¿qué le ibas a mandar poniendo? ¿Por qué la gente tiene esa necesidad de ponerle títulos a las relaciones? Somos novios, somos pareja. Somos amigos con derechos. Somos amigos con... Simplemente somos, la pasamos bien. ¿Por qué esa necesidad de poner el título del novio, de mi marido, mi mujer? Mi señora. Por favor, mi señora. Yo no entiendo por qué la gente se complica tanto la existencia. Mi señora. Amor, se aman. ¿Por qué no se prodigan ese amor y punto final? Tiene que ser así. Somos, como la revista. Claro. Somos. Yo me detengo en dos cosas, creo, de lo que ella escribió. Una que dice, trata siempre de darme explicaciones por todo o de estar presente sin que yo le exija o pida nada. Aunque vos no se lo exijas, o sea... yo de esto que ella dice deduzco que a ella le gusta que le dé explicaciones. Ajá. Aunque no, no se las pida. O todo lo contrario. A mí, por ejemplo, no me gusta. No, no, pero digo, a ella, a la que lo escribe, dice, después trata siempre de darme explicaciones por todo o de estar presente sin que yo le exija nada. O sea, que a ella le gusta que le dé explicaciones sin que él se las pida. Claro. Una pareja no tiene que darte explicaciones. No. Tiene razón, tiene clarín, no tiene nación. O sea, el amor es otra cosa. El amor es... Bueno, yo después voy a opinar. Entonces, no es... me detengo en eso y no me acuerdo en qué otra cosa. ¿En qué otra cosa más? O es capaz de decirme, por ejemplo, que si lo reto un poco, él está. O sea, que a ella también le gusta eso. Creo que el problema, entonces, sos vos, Romina. Sí. Básicamente. Sí, él tiene las cosas claras. Él quiere estar con vos, no necesita que sean novios, ni que tengan un plan de casarse, ni nada. Él hoy, ahora y acá quiere estar con vos. Si vos hoy, ahora y acá querés estar con él, no le exija, no le rompa las pelotas y disfruta del tiempo que pasan juntos. Exactamente. Coincido. Bien, aplauso corto. Gracias. Sí. Mi consejo va a ser bastante conciso, va a ser bastante breve. Va a ser gris, como muchas cosas en mi vida, y en este caso no va a llamar a la esperanza. El amor, como ya lo dijo en muchas ocasiones Al Pacino, es algo químico, es la sensación más parecida que hay a la de comer muchísimo chocolate. El amor para mí es como Papá Noel. Es algo que no se sabe bien si existe, si está, si no está. El amor es química, en definitiva es una excusa para que uno compre bombones. ¿Y si no? Es un invento de Dios para hacernos sufrir. Exactamente, y la verdad... Mi consejo, si te trae problemas, separate. Sí. Claro, en estos casos mi respuesta, mi contestación es siempre la misma. Es gris, triste, pero que te acerca a la realidad. Separate. ¿Para qué? Mucho quilombo. Separate. Llega otra carta. Separate. Pensamiento Nacional, de José Ángel. Bien. ¿Y qué dice? Y Nostroza, de Chubut, ese es. Bien. Dice... A ver, ¿qué dice Nostroza? Hola, quisiera recibir todo tipo de información a mi email. Desde ya, muchas gracias. Conciso. Y deja el mail. Perfecto. Bueno, le vamos a mandar entonces... Pensé que por ahí lo pasábamos al aire, que cualquiera que tenga ganas de mandarle información... Mándale información a José. Sí. Mándelo. O sea, mandemos la información de lo que sea. Eso es lo bueno. Quiero recibir todo tipo de información a mi email. Desde perfecto. Ya, muchas gracias. Yo tengo gente amiga de un instituto de proctología lista para enviarle 500 emails. Yo le voy a pasar todos mis problemas mentales. O sea, todo lo que da vueltas por mi casa se lo voy a escribir a su email. Yo tengo los datos de una institución para la calvicie. Perfecto. Se la voy a pasar. Bien. Yo tengo acá de la Boston Medicine un curso de elongación y alargación peneana. Yo se lo mando. Perfecto. ¿Les digo la dirección? Sí. José... Vamos a tomar Treleu. José Treleu, sí. 300, sí. O sea, 300 en número. José Treleu, 300, arroba hotmail.com. Pueden agregarlo al MSN, capaz le gusta recibir también. También charlar. Elongación peneana, todo perfecto, se lo mandamos. Las cartas, ponelas por ahí. Perdón, sí. A Revista Barcelona. Sí. Esto es serio, ¿eh? Sí. Melisa escribe. Ja, ja. Es hora... Me gustaría saber qué tipo de risa representa para ella. Cuando termine la carta yo te digo qué risa es. Bien. Es hora que se beneficien otros empresarios. Lástima que solo el 33%... Vamos a hacer una... ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Está hablando de la ley de medios. Sí. Ok, perfecto. Sí. Es hora que se beneficien otros empresarios. Lástima que solo el 33% podrá tenerlos privados. Y no dudo que se quede el grupo Clarín con un 25% por lo menos. Me causan risa las propagandas que pasan en TN y América contra la nueva ley. Quieren convencer al pueblo que se limita la libertad de expresión, pero la única que se limita es la de ellos, con más del 67% de monopolio tendencioso. Y esa de TN, TN puede desaparecer es la más graciosa. Es buena, porque las de TN pueden desaparecer son, por ejemplo... Usted votó una ley de medios. Una ley. Esto era lo que decían desde Clarín. Una ley. Una ley mordaza. Una ley de medios K. Porque Canal 13, Radio Mitre, La 100 y Volver están a punto de desaparecer. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere una ley de medios K? Todo Noticias puede desaparecer y no hay nada que hacer. Esto es irreversible. Un mensaje de Grupo Clarín. Más o menos así eran las publicidades. De TN va a desaparecer y demás elotudeces. Bueno, y Melisa, en representación de eso, dice... Y siguen dándole pantalla a los curas de alto rango que se preocupan por la... No. Voy a hacerlo de nuevo. La malvada. Y siguen dándole pantalla a los curas de alto rango que se preocupan por la pobreza. Pero precisamente no son los que trabajan en villas, ni los que verdaderamente tratan de ayudar a los carenciados. Estos últimos no tienen voz porque no estarían de acuerdo con lo que el grupo pretende. Y siguen dándole cámara a los más derechistas y corruptos de este país. En fin, todos los periodistas no tienen la culpa. Esperemos que los que realmente demostraron ser más objetivos sean los que tengan voz de ahora en adelante. Para mí tiene razón en todo lo que ha dicho. Pero lo que es verdad, y esto incluso yo lo he escuchado de Eduardo Aliberti, es que en la televisión hay un coro de puteadas hacia el oficialismo como pocas veces se ha visto. Sí. Yo lo que le voy a decir a Melissa ante todo es, su risa era jaja, así, irónica. ¿Era con J o con H? Con J. Entonces es jaja. Para mí con H no es risa, yo a mí es un tema ese que me molesta bastante. Lo que pasa es que es la risa yanqui. Claro, pero yo estoy en Argentina, hablo castellano, si me querés decir risa, poneme J. Risa. Segundo, Melissa, cómprate una vida. ¿Para qué andar perdiendo tiempo mandando una carta con algo que ya todos sabemos? No, dice no nada hay nuevo. Gente, hay gente que no lo, hay gente que no se da cuenta, hay gente que no se da cuenta de que es increíble. Yo no miro mucha tele. Tengo que hacer la acotación que aquella persona que lee Barcelona específicamente eso que puso Melissa lo sabe. Eso sí. Ya lo sabe. Si vos me decís se lo mandó a Clarín o se lo mandó a la Nación, está bien. Sí. Claro. A mí me pasa que yo no miro mucha tele. Sí. Sos como los actores cool. Yo no miro tele. No, pero es que realmente no miro. No, yo no, tampoco. Casi miro no miro. Bueno, y ahora que me estoy levantando temprano, me levanto y pongo TN para ver la temperatura, si hay algún choque en el tren o alguna de esas cosas. Aguante el 26. El 26 cada... Yo trabajé en Canal 26, entonces prefiero no verlo. No, el 26 cada 20 minutos te pasa el estado del tránsito y de los medios de transporte y tiene... Si vos supieras lo que es el 26 detrás de cámaras, no lo verías. Yo no lo miro. Sé lo que es el 26 delante de cámara, que es cualquier cosa, pero ni importa. Bueno, por eso me quedé atrás. Qué divertido. Qué momento bueno, entonces, tenso. Cuando miro TN... a la mañana me levanto y pongo TN para mirar, veo esas estas tipo de cosas como las que dice ella, como las que dijo Santi. Sí. Y creo que son como que ya yo creí que era algo que no podía ser posible. No, es que posible. Un medio sea tan tendencioso en la información, sí. Tan obvio, ¿no? Porque Clarín yo creo que lo hace muy obvio su contra al gobierno y sin embargo hay mucha gente que no se da cuenta. Y que no quiere darse cuenta. Sí, es cierto. Pero igual, para Melissa que se compre una vida y escriba otro lado, si no. Sí. Mi respuesta es separar. No sé si estás en pareja, no sé si estás casada, soltera, pero separar, en serio. Estás soltera. Coming back, I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes, boys blowing up our phones, drop top and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy, don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out. The police shut us down. Police shut us down. Ho, shut us down. Don't stop, make it.